Roberto Gudiño le dijo a Teodora: respete el cariño que cargo pistola, te traigo con 8 tiros. Iban con dedicatoria. Ya estás pedida y me arde la cara que salgas vestida con ropa entallada. Todos los hombres te miran y a mí no me cuadra nada. Yo no te quería, mis padres me han dado. Estaré perdida, mas no me he casado. No voy a pasar la vida con un celoso amargado. Ahí está Yadín, Chapolín. No seas tan coqueta, se mate cenetita. Y ella le contesta con una sonrisa: pues yo no tengo la culpa. De haber nacido bonita. Sacó la pistola para amenazarla, pero la Teodora le arrebató el arma. Con ella los 8 tiros se lo sepultó en el alma. Luego la prendieron, pero a Teodorita los jueces la vieron tan entalladita que la libertad le dieron, no más porque era bonita. Roberto se ha ido, ella se ha quedado robando suspiros, pues no se ha casado para darle gusto a la vida con su vestido.